okay. Sello de buena música. De buena música. No somos los únicos, pero sí los mejores. Ok, la radio que manda. quieres escuchar, solo lo tienes. Ok.